Y no pasó. ¿No pasó qué? Se quedó corto. ¿Lil Nas X, dices? Sí, sí. Sí, lástima, me gustaba esta él canción. Es, no, y él es chévere, sino que se fue por el camino que no era. Sí, eso es cierto. Y ese camino estaba cerradito. Le tocó devolverse y mientras eso, otros sacaron canciones y otros llegaron al número uno, Beyoncé hizo lo suyo. Sí, hay otras cosas que están más pasando relevantes. Pasando y ya fue y ya no. Lástima. Ya, a menos de que, no sé, reviente por algún lado un... algo viral, un de pronto reto, puede ser. Es la única solución. Qué increíble que ahora sea eso lo que salve una canción. O si se usa en una serie o película, sincronizada, exacto. Podría funcionar también. Bueno, que hablando sea un cover, de. Exacto, algo, pero que pues, haga algo. Vamos a ver qué sucede con el hombre. Lo que sí va a suceder sí. Es que hace un tiempo salió una película muy chévere con Lindsay Lohan sí. Y Jamie Lee Curtis en que cambiaban de papeles, de roles. Ajá. En una noche. De cuerpos. Exacto. Entonces la hija se convertía en la madre en la hija y pues es muy divertido, es una comedia y marcó muchísimo. Exacto, y es una de esas películas que son fáciles de ver, que son para un domingo en la tarde poner. Sí. Y ya cumplió 20 años el año pasado y precisamente por eso pues se confirmó que va a haber una secuela de esta película con sus mismas dos protagonistas. Maravilloso. Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis. Esto lo afirmó Lohan en una entrevista para una cadena radial en Estados Unidos. Reveló que está sucediendo, no quería decir demasiado, pero la actriz dice que ella y su compañera de set están muy emocionadas por este proyecto. También reveló recientemente que la nueva película está en proceso de realización y agregó que está emocionada de trabajar con Jamie nuevamente y ver hasta dónde se puede llegar. Lohan continuó diciendo, en general hablamos casi cada dos días, así que creo que nos vamos a divertir mucho con esto. Esta película está basada en una novela. En libro. De Mary Oye, Rodgers, se okay. llama, de 1972. Freaky Friday se llama, o Viernes Locochón, como le llamaron en España. Entonces, mira, yo sé que tú diste este dato únicamente, no porque libros, no porque nosotros amamos acá leer, pero solo lo hizo para decir Viernes Locochón. Es que no entiendo las traducciones son fantásticas. Son fantásticas. Sí, el bromas, sí. Bueno, todos ellos. Pues bueno, se viene esta película Freaky Friday 2 y dice que le emociona mucho que puedan continuar con esta historia. Es de esas películas como que yo quisiera que volvieran a hacer, o por lo menos una secuela. Yo no soy tan fan y sé que lo he tuiteado últimamente, pero hay historias que uno sí tiene curiosidad de ver cómo serían estos adolescentes en más un tiempo después. Exactamente, como Superbad. Que es como, sí. Todo este sí. tipo de películas dos mileras, tremendas. Sí, puede ser por ahí. Aunque mira que a Chicas Malvadas, ajá, no le fue tan bien. Sí, es bueno, ese público también. Lo que pasa es que le dispara al público que vio la primera. Entonces, exacto, tal vez se reduce ese público muchísimo. Mucho. Y la nostalgia. Para los que siguen vivos. Sirve. Bueno, vamos a ver cómo sale Viernes Locochón. ¿Cómo me haces esto? Que mira, el sol está para esta canción. Uy. Está para este mood. Esta mañana de miércoles. Dediquen esto, por favor. Se llama So Good to Me de Chris Malinchak. 9FM y la X más música.com. Mañanas en la X 103.9 FM, 30 años de discos. Nikki Haley ganó las primarias. Ah, ya. ¿Él es demócrata? Ella. Ella es demócrata, ahí está. No, es republicana. Es republicana. Es la, la contendora más clara que tiene Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Eso sería interesante, aunque no sé su plan de gobierno, no lo conozco y sé que puede... Es igual de oscuridad. Fatídico. Exacto. Pero por lo menos es un poquito más joven. Es la única cosa. Hay alguito. Nikki Haley. Guarda ese nombre porque podría sorprender. En el caso de... Que pase algo. Suceda algo. Puede ser. ¿Será? Podría meterse. Sabe. Uno nunca sabe. Que está bien, que pasen cosas. Algo raro, algo distinto, algo diferente. Las primarias, habíamos hablado ayer, Andrés, que era el Super Tuesday, el Super Martes. Sí, el Super Martes. En los Estados Unidos se están preparando para los comicios electorales de noviembre. Hay un proceso ahí importante y complejo de voto popular, voto colegial, un montón de cosas. Las elecciones de Estados Unidos son bien complejas. Son difíciles, es una democracia ahí toda, toda rara. Pero en todo caso, ahí estaba Nikki Haley, a quien daban por descartada, y sorprendió. Sí, muchos ya igual dan por sentado que los que se van a enfrentar en noviembre son Donald Trump y Joe Biden. Cierto. Pero con lo que pasó ayer, pues es un campanazo para abrir otra posibilidad frente a los republicanos. Entonces, bueno, pues se puso interesante la cosa en el supermartes. Y Taylor Swift se pronunció frente al tema. Mucha gente estaba a la expectativa. Ha hecho una primera iniciativa de carácter político en estas épocas electorales, ha invitado a la gente que es fan a que vote, ¿no? Y ya, la más neutral del mundo, dijo ayer precisamente que era el día de las elecciones, hoy 5 de marzo, son las primarias presidenciales en Tennessee y otros 16 estados y territorios. Quería recordarles que voten por las personas que más los representan. Si aún no lo han hecho, hagan un plan para votar hoy. Ya sea que estés en Tennessee o en algún otro lugar en los Estados Unidos, consulta los lugares y horarios de votación. Nikki Haley entonces, quedó de segunda en esta carrera por la nominación al Partido Republicano, pero no le van a alcanzar los votos. En el puesto número uno está Trump, se necesitan 1.215 delegados para ganar la nominación. Donald Trump cuenta con 995, Nikki tiene 89. Le sigue Ron DeSantis y está de último Vivek Ramaswamy, quien en algún momento se pensó que iba a sorprender también, pero ninguno pudo ganarle a Trump. Entonces, parece que Miss Haley va a abdicar, va a conceder la derrota frente a Donald Trump el día de hoy, al mediodía. Y DeSantis luego no ya había renunciado. Sí. Él había dicho. Sí, ya no. Todos están. Chao. DeSantis abandonó la carrera el 21 de enero, tiene 9 delegados y Vivek Ramaswamy tenía 3 delegados, nada, no pasó absolutamente nada. No va a suceder, ella está en Singapur, Taylor, y se informó que votó por correo. Sí, se informaron muchas cosas sobre Taylor ayer, entre ellas que tenía tos. Yo vi el video. Que tenía carraspera. Cada vez que tosía, seguía sonando su voz. Yo, ¿cómo lo hace? Tenía tos. Ahora, con eso de Taylor, los demócratas están... ¿Quién sabe? Es que acá está tan... Pues como ella lo hizo público hace mucho tiempo. Pero ya, yo te apuesto a que no va a decir nada más. Toda la información la va a manejar invitando a la gente a votar. Claro. Pero no creo que ya coja partido ahí. Sí, muy complicado. Está en un momento en el que no lo necesita. Y no se quiere meter en problemas y la entiendo. Y ahí sí voy con ella. Ya. Son las mañanas de la X103.9 FM. Mañanas X. Un 6 de marzo de 1995, Annie Lennox publica su disco Medusa, del que se desprende este, uno de sus sencillos más importantes como solista, No More I Love Yous. No More I Love Yous de Annie Lennox, un día como hoy en la historia de la música. Quiero contarles que el próximo sábado 9 de marzo se va a presentar en el Teatro Col Subsidio Sima Funk. Es un músico cubano que combina ritmos de su tierra con sonidos urbanos, soul y jazz. Es parte de una programación muy bien curada, con el conocimiento y la autoridad de una de las personas que más sabe de música en este país, Paulo Sánchez. Así que recuerden, 9 de marzo, 7:30 de la noche. Tanto que pide la gente una alternativa, y aquí está en el Teatro Col Subsidio. Si usted quiere de verdad, si a usted le interesa conocer cosas de música nueva, distinta, si aprecia la música colombiana, la música de cuerdas pulsadas, si le interesa el jazz, el soul, si le gusta el soul, el funk, si le gusta el son cubano, chévere. El teatro con subsidio lo tiene cubierto y Sima Funk hace parte de esa programación. 7:30 de la noche en el Teatro con Subsidio, Pulep, CNR 791, vigilado super subsidio, salió Picnic por días. Sí, salieron los horarios, ayer los publicaron, los horarios de los 4 días, recordemos. Sí. Y bueno, pues ahí sí, para los gustos, los colores. Claro. Bien, bien, ¿te gustó? Hay cosas que quiero ver que están temprano, a ver. Y eso mi cuerpo lo agradece. Claro. Hay un par de cosas que sí están muy tarde. Por ejemplo, Tiny. Quiero que hablemos un poco de Tiny. Hágale. Tiny es a las 2 de la mañana, lo cual quiere decir que todos estos meses invertidos oyendo Tiny son infructuosos y no sirven para nada, ya que nos demuestra una vez más que es música para gente de 18 a 20 años de edad. Si usted tiene 21 años y le gusta Tiny, no vaya. Ya está por fuera del... Es que vaya. Ya. Ahora, no, pero espérate. Yo te tengo la solución y es duerme de 7 de la noche a 12 de la noche, te bañas, desayunas. No, yo les voy a decir lo siguiente, que creo que ustedes lo tienen súper claro y lo he comentado mucho aquí en Mañanas de la X y en otros programas. Yo he hecho este esfuerzo, sacrificio, en muchas ocasiones, en el pasado... infructuosamente. Viajé hasta Madrid, España, a ver a Massive Attack y los esperé hasta las 4:30 de la mañana. Y dije, esta es la última vez en mi vida que yo me quedo en un festival después de las 7:30 de la noche. O sea, yo... O sea, lo que pase de ahí para arriba, chao. Sí, lo que pase... Si no está ahí en el lugar, a esa hora, él ya no va a llegar más tarde. Ya entendí. No, yo la verdad es que... Llega entre 7 y 7:30. La verdad es que el horario de Tiny en el Stereo Picnic denota juventud, algo que no poseo. Entonces agradezco muchísimo a los organizadores y me alegra mucho y espero que todos los centennials que vayan a verlo, incluyéndolo a usted, Andrés, disfruten del show. Pero pues no hay... ¿Qué día cae? Le caigo a la casa después. Sí. Esto va a ser el día sábado 23, está 2 de la mañana. Está perfecto. Además, el lunes es festivo. Yo sigo diciendo que está perfecto así. Hagamos, no, porque eso es jueves, viernes, sábado y domingo, ¿cierto? Tiene el lunes para descansar. Festivo. Por eso, no. Es que el domingo está uno muy, muy roto. Muy aporreadito. Entonces, no. Vuelvo y le digo, para gente de 20 años. Eso es para gente de 20 años, o sea, Tiny es para gente de 20 años, lo indica y lo reafirma su horario en el Estadio Picnic a las 2 de la mañana, no hay derecho. Los que teníamos alguna inquietud o curiosidad por ver ese espectacular álbum de 2023 en vivo, no lo vamos a poder ver. O sea, ya, definitivo. Definitivamente no. Por este lado, ¿no? El resto, por ejemplo, cuénteme Kings of Leon, por ejemplo. Vea, esto está chévere, por ejemplo, ellos van a estar... En el escenario principal, por supuesto, van a estar temprano. ¿Temprano es a qué hora, dígame? 11:15. 11:15 es temprano. No, 11, temprano es 7. Exacto. Es un horario lindo. No, yo le digo. A Future Islands. ¿A qué horas? 8:45. Ese está lindo. Eso está bien, pero no es un headliner. Y uno debería poder, a las 8:45, estar viendo ya el final de Kings of Leon. Mi amor, estamos tan viejos. Pero entiendo, es que esos son los horarios y los tardeados. Yo le cogí un cariño al horario tardeado noche. Es cierto, continuemos con más horarios. ¿Qué más hay por ahí? Hagamos repaso día a día de lo que nos interesa. A ver, tardeado, ¿qué hay? Vea, Hozier está a las 6:45. King Gizzard de Lizard Wizard está a las 7:45. Se enfrentan Future Islands y 30 Seconds to Mars a las 8:45. Los dos arrancan. Bueno, pero ya entiendo, pero... si es importante que vayan a ver 30 Seconds. Después sí, viene Limp Bizkit. Muy importante. A las 10 viene Limp Bizkit para romperse allá las costillas. Sí, eso tiene que ser muy bueno. Se acaba Limp Bizkit y uno pasa a ver a los Kings of Leon y cierra Badial. El abuelito cool. Los centennials lo están llamando así en los Estados Unidos, a Fred Durst. Porque reaccionaron a ellos. Dicen, qué abuelito tan cool. Bueno, viernes. A ver. Sí. Viernes locochón, vea. 6:45 de la tarde, Phoenix. ¿Qué fantástico. ¿Qué diablos es locochón? ¿De dónde saca usted esas cosas? Es que así que tradujeron la película Freaky Friday en España. Bueno. No me ¿sí? crean te lo tan pendejos. Como España, el Bromas. El Bromas y todo el eso. El Bromas y el viernes locochón. Vea, 7:45, James Blake. Bien. Tempranito, bien, ¿no? Bien, está bien, está bien. 8:45, Greta Van Fleet. James Blake debería estar como a las 5. Sí, eso es chévere para porque verlo. Porque es que James Blake... La música es... No, y porque es que James Blake debe ser muy difícil de ver. O sea, porque... No, ahora, James ¿quién Blake sabe? No tiene una sola canción movida. Exacto. El último disco es electrónico. No sé cómo vaya a presentar canciones de ese último disco. Pero, y son oscurísimas, entonces ni idea. Sigue. De ahí uno se va a las 9:45 a ver a Sam Smith. Con listo. El cabaret gay. Sí. Y a las 11:30, Cisei o Cisa. A las 11:30 de la noche, no. Chévere. No, esa hora está perfecta para uno entrar en un mood. ¿Cuál mood? Del de sueño. De Proyecto 1. No, porque después viene Proyecto 1 a la 1 de la mañana. No, ahora te voy a decir una cosa. Cada año, yo no sé por qué enfrentan tres cosas que uno quisiera ver. Ah, sí. Por separadas. Está Black Coffee, sí. Que es uno de estos grandes señores del house, fue el que se hizo el remix de Gypsy Woman, ese que es más arribita, delicioso, salió hace poco al lado de ASAP, o sea, es un gran señor del house. A la misma hora está Proyecto, sí. Uno, y a la misma hora está Fortet, sí. Es como, amigo, como dice nuestro amigo, amigo, sí. Danos la oportunidad, amigo. Amigo. A ver. Amigo, ¿por qué? A ver. ¿Por qué, amigo? Ahí se acaba el viernes. Y te pones las manitos. Amigo, a ver, pues. ¿Quién es? ¿Filip? ¿Por qué no? Ah, amigo, ya. Amigo, amigo, sigue. Sábado, entonces, ya uno está un poco trasnochado, va por la mitad del festival. Y puede llegar usted a las 4 para ver a Fruco y sus tesos. Si le interesa, después puede ir a ver a Grupo Frontera. Es chévere. Hay unas X y un avión y todo el mundo está diciendo que es Taylor Swift, pero no es. Después viene M.I.A. Mucho. Chévere, buen show, me imagino que ¿a es. ¿A qué hora? A las 8:30, madre. Después uno va a las 9:45 a ver el show de Placebo. Usted no puede perderse ese show. Sí, mil veces. Sí, ¿a qué hora? ¿Qué hora? 8:45. 9:45, perdón. 9:45. Está bien, es una tromba. Todavía los deja bien. Así quietos, así. Exacto. Lindo. Muy chévere. Lindo. A las 11:15 usted se va a ver al Fercho, si le gusta. Ah, no. A las 11:15 de la noche está el Fercho. Ahí está bien. Eso está temprano. Ahí está bien. Pues no, para no, este... está bien. Esto es público 18:25. Ahí está bien. Sí. Ese sí está bien. Con esos bien. Puros peladitos. Sí, está bien. Y bueno, hay algo que no sé qué es. Tornal. No sé. Y a las Tornal. Dos... Tornal. Ese es el DJ de. Drum and Bass. El DJ manejado por Pope. Okay, ah, ok. Que ya. Está. Está súper pegado. Okay. Pues lo he visto. Está pegado. Como abriendo hecho, bueno. Shows de. Reggaetón. Sí, creo que abrió el show de Eladio Carrión, si no estoy mal. Y a las 2 Tiny, o sea, de 11:15 a 4 de la mañana, ¿Eso es qué, domingo? Eso es el sábado. ¿Cómo así? No hemos acabado. No hemos terminado, falta no, un ya, día más. No, deje así, ya me dio cansancio, no, ya, suficiente. ¿Qué más vamos a mencionar? El domingo es Arcade Fire. No, ya. Vamos a armar. Ya. Parche para ir a Leo. No, está... Eso está Parche León. Eso está muy agotador. Eso está muy agotador. Parche León. Es que yo llevo haciendo picnic, ¿cuánto? ¿14 años? Importa. Es que ha sido mucho tiempo. Es que ha sido... Pero es delicioso. Vamos, qué rico. Estas son mañanas en la X103.9 FM. Ahí están algunos de los horarios de Stereo Picnic. ¿A qué va a ir usted? Cuéntenos en arroba la X más música en Twitter, si quiere. Season de Noah Khan en Mañanas de la X. Bueno, ayer fue un día complejo para Meta, Threads, Facebook, que estuvieron caídos. Me llamó la atención que WhatsApp no se cayó. No, es muy poderoso. Fue la única red de ellos que no estuvo caída. ¿Pero cuánto tiempo estuvo caída y qué fue lo que pasó? 2 horas. Aproximadamente 2 horas a nivel mundial. Nos estamos recuperando de una interrupción anterior que afectó el inicio de sesión de Facebook y los servicios están en proceso de restauración. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda haber causado. Andy Stone, jefe de comunicación de Meta, se refirió al incidente en Instagram y demás redes de la compañía. El ejecutivo reconoce reconoció que sufrió un inconveniente técnico, aunque no ofreció más detalles al respecto. Lo que sí dio a entender es que las falencias ya deberían estar solucionadas. Resolvimos el problema lo más rápido posible para todos los afectados y nos disculpamos por cualquier inconveniente. Esto fue, como te digo, a nivel mundial. Y hubo en algún momento, yo no sé si es que algo pasó, YouTube también se alcanzó a caer, que no tiene ninguna relación, pero eso sí fue mínimo. Hubo un tema ahí de reproducción y ya. Pero lo curioso que me pasó es que en Twitter mucha gente decía que todavía había gente usando Facebook, que eso era lo que les llamaba la atención. Otro detalle, nadie en Twitter dijo, ¿a ustedes también se les cayó Threads? Ajá. Nadie nombró a Threads. Ajá. Así como cuando tú dices... Pues... Exacto. ¿Tú sigues en Threads? Claro. ¿Cómo va? Muy bien. Ah, bueno. 300 millones de usuarios. Ya le ganó a Twitter. ¿Cuántos tiene Twitter? 300 millones de usuarios. Pero mira, nadie ni se enteró. Pues nadie lo mencionó. Nadie lo mencionó, bueno, sí, también es cierto. No, no, el hecho de que no se mencione en Twitter no quiere decir que no exista. El mismo es lo mismo, es lo que pasa con Facebook. Todo el tiempo están diciendo, Facebook está muerto. ¿Cuál muerto? En Facebook hay 2,000 millones de usuarios. Y por eso mueve platica. Claro. Fue una caída importante. ¿Qué hacen ustedes? Larga. ¿Qué hacen ustedes cuando eso pasa? No, ¿les afecta? No mucho. La verdad no. Pues yo actualicé y no estaba caído. Lo primero que uno hace es entrar a Twitter o preguntarle a la persona. ¿A ti te está fallando? Sí, se le cayó. Hay gente que apaga el celular y le quita la batería. Se desespera, sí, sí, entra en pánico. Llama al operador. No tengo internet, no. Se cayó, se puede caer. Twitter también se ha caído. Hace poco. Musk aprovechó, ¿no? Musk aprovechó y mandó memes burlándose de la caída de Facebook y de Instagram. Estuvo feliz. Fue uno de los pocos días felices que ha tenido Musk en los últimos meses, luego de que lo han demandado, luego de que su equipo cercano, las altas autoridades que ocupaban lugares privilegiados en las juntas directivas de Twitter lo estén demandando por un montón de cosas. De eso hablaremos más adelante, pero ahí está otra de las noticias tecnológicas importantes del día de ayer en el mundo de las redes sociales, la caída de Meta. Nice and glowing in my chair, there's no compare. I adore you.